La la la la. Que esperar a que termine el día, cuando las sombras todo cubrirán. Porque esperar hasta la noche fría, si antes tu vida puede terminar. Busca a tu Dios, habla con él, pide perdón. El tiempo apremia, dale hoy tu corazón. Busca a tu Dios, habla con él, pide perdón. El tiempo apremia, dale hoy tu corazón. Porque esperar a que pasen los años, cuando tus fuerzas se hayan ido ya. Si el mundo ofrece solo desengaños, y Cristo te ama y siempre te amará. Busca a tu Dios, habla con él, pide perdón. El tiempo apremia, dale hoy tu corazón. Busca a tu Dios, habla con él, pide perdón. El tiempo apremia, dale hoy tu corazón.